Operativo Soberanía 2012. Este es un avance de Informativo Guantar. Información oportuna a su alcance. Bueno, nos encontramos aquí en el Infocentro Simón Rodríguez, frente a la Casa Municipal. Estamos viendo la influencia de personas que hay votando. Aquí tenemos una señora que nos va a dar su impresión sobre el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Zoraida de Medina. ¿Qué le ha parecido el día de hoy las elecciones? Es fácil. Hasta los momentos, bueno, gracias a Dios, todo está en calma. Así espero y aspiro que sea en el transcurrir del día y, por supuesto, pedir a la ciudadanía que se mantenga bien como hasta los momentos lo ha hecho, que vengan a votar. Muy poca afluencia de votantes, pero bueno, todo en calma. Gracias. ¿Qué lleva a hablarse a la gente que todavía no ha ejercido su derecho al voto? Que vengan a votar para nosotros mantener la democracia en nuestro país. Y masivamente concurran a votar. Muchas gracias, señora. ¿Cómo se llama usted? Carmen de López. ¿Qué edad tiene usted? Uy, 76. 76. Una señora de tercera. ¿Qué le parece el proceso en el día de hoy? Está bien, mijo, con calma, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Qué llamado le hace a la gente para que salga a votar, así como usted, dando el ejemplo? Que da el ejemplo a la juventud. Cumplen con la... ¿Y hay mucha cola? No, no hay mucha cola, pero la gente sí. Bueno, muchas gracias. Hola, aquí está la señora que nos va a dar su impresión en el día de hoy sobre ese derecho que tenemos todos los venezolanos. ¿Qué le pareció? Bueno, todo chévere, me pareció divinamente y era necesario. ¿Usted se llama? Carmen Salazar de Mago. ¿Y hay mucha cola el día de hoy? No. ¿Qué llama a la gente para que...? Bueno, que pongan su conciencia y que queremos estar mejor. Bueno, muchas gracias, señora Salazar. ¿Su nombre? María Rodríguez. María Rodríguez. ¿Cómo le ha parecido el día de hoy las votaciones? Bastante bien, rápido, fácil. Claro, poca afluencia de los votantes, pero que salgan a votar, pues. ¿Qué le hacen llamar a las personas que salgan? Sí, que salgan a votar. ¿Y en comparación con otras elecciones, qué le ha parecido a esta? Bueno, las presidenciales sí hubo bastante movimiento, bastante gente votando. A estas, pues, que hay poca afluencia de votantes. ¿Y el sistema de la máquina le ha parecido fácil o difícil? No, bastante fácil. ¿Usted se llama? María Rodríguez. Muchas gracias, señora María. ¿Cómo se llama usted? Mauro Vallejo. ¿Qué le parece el día de hoy el proceso de elecciones? Muy bien, bien, bien, bien, bien, como debería de ser, pues, como tiene que ser, la gente con orden, todo a su medio tiempo, más que todo los operativos, todos los compañeros de votación, partiéndose bien, todo al nivel como tiene que ser, al nivel de la votación. ¿Y ve mucha cola, poca cola? No, por el momento no tenemos ninguna cola. Estamos caminando como tiene que ser, a sobre rueda, como dice el dicho. ¿Qué llamado hace a la gente que está en su casa, que todavía no ha ejercido su voto? Bueno, que vengan a votar, que en verdad el voto es muy importante. No digamos para quién ni para quién, sino voten por el que les guste, pero que voten, que haga ejercer su voto. Muchas gracias. Le reportó para Aguantar 93.1, Giancarlo Solórzano. Hasta un próximo paso. Aguantar 93.1 FM presentó un avance de Informativo Guantar. En breves momentos, más información.